Todo en todos. Todo en todos. Cada hombre en todos los hombres. Todo en todos. Todos los hombres en cada hombre. Todo en todos. Todo en todos. Levántate. Todo en todos.